Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 29 de noviembre se conocerá el veredicto en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA en el tercer tramo de la megacausa. Carlos Loza, sobreviviente de ese centro clandestino de tortura y exterminio y parte de la querella de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, realizó un repaso de los distintos tramos de la causa ESMA.